de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. De este lado, del lado del pueblo, del lado de la clase obrera, del lado del proletariado, orgullosos de estar entre el proletariado, como dice nuestra música de cortina. El vals del obrero. Orgullosos de estar en el proletariado porque somos parte de la clase que es la única que hoy está en condiciones de provocar un cambio revolucionario, no solamente en este país, sino en América Latina y en el mundo. Estamos siendo víctima a diario de este sistema expoliante, contaminante, saqueante, que nos exprime no solamente físicamente, sino exprime el cerebro, con dirigentes o con pretendidos dirigentes y personeros en los gobiernos, encaramados en los gobiernos, como el que nos toca sufrir a todos los argentinos en esta última etapa, a Javier Milei, por un lado, a un fenómeno tan repulsivo como el mismo Milei, como es Donald Trump, y bueno, y todos los que están pululando por el resto de algunos en América, otros en Europa, ¿no? Dependiendo millones de personas de decisiones que pueden tomar dos o tres desquiciados en un momento de tertulia, que puede ser buena, positiva, negativa, según sus estados de ánimo, ¿no? Así hemos estado en vilo en este país, han estado en vilo, porque yo no tengo esperanzas en que nada pueda resolver este gobierno, menos charlando con el presidente de Estados Unidos. Mucha gente ha estado pendiente y a la espera de la resolución de la charla que pudiera tener Javier Milei con el presidente de los Estados Unidos. Muchos pensaban que le iban a dar una palmadita y le iban a decir: quédate tranquilo, Javo, acá tenés la platita para que puedas seguir haciendo la bicicleta y seguir haciendo ganar a Mecorot y a cuantas otras grandes corporaciones oligárquico-financieras internacionales, como se está haciendo con el carry trade, o lo que carry trade es la forma elegante que tienen hoy de hablar y decir bicicleta financiera, ¿no? Bueno, meter guita, platita barata en plazo fijo, ganar altas tasas, después retirar de ahí, con eso comprar un dólar supuestamente barato y bueno, y sacarlo del país, porque eso es la bicicleta financiera. Entonces no les preocupa a este gobierno, como ya lo ha demostrado, ni la educación, ni la salud, ni la situación de los sectores más vulnerados, ¿no? Ojo, una cosa es vulnerable y otra cosa es vulnerado, porque hoy tanto los jubilados como los discapacitados, como los desocupados, son vulnerados por este sistema. Bueno, me largué con todo, porque la verdad que no sé, hay gente que tiene esperanza, no sé de qué. Algunos creen, algunos creen, hasta han formado un frente que se llama Creo. No, ojo, pero eso no es para las elecciones, es para las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación en la provincia, ¿no? Bueno, algo en el fondo tienen que creen. ¿En qué creen? ¿Qué es lo que creen? El que cree, ¿qué espera? ¿Que venga un milagro? ¿Que venga un iluminado que diga, yo puedo hacer crecer el país con plata o sin plata? Bueno, acá lo estamos sufriendo, ¿no? Él, claro, lógico, él con plata o sin plata sí va a ser el milagro argentino que es lo que quieren vender en el mundo, ¿no? Déficit cero, haciendo una mentira técnica contable para no hacer figurar muchos sistemas de gastos que, bueno, que como todavía no los tiene que pagar, no los considera un gasto realizado, pero es un gasto a realizar. Y los que hemos tenido alguna práctica contable, sabemos y debemos hacerlo reflejar en un balance, porque eso refleja el estado real de un balance de una empresa o de un país, ¿no? Entonces es fácil decir, hemos logrado el déficit cero, metiendo debajo de la alfombra un montón de deudas que todavía no son exigibles, no son exigibles porque no me la van a cobrar mañana, pero sí me la van a cobrar el año que viene. Y yo tengo que ir como buen administrador y teniéndolas en cuenta para decir, bueno, debo esta plata y en consecuencia tengo que mejorar mi rendimiento administrativo y financiero para juntar los fondos para poder hacer frente a esa. Por eso la desesperación de este tipo, y no de este tipo, porque es un equipo, ¿no? Lo hemos dicho en otro programa, es un equipo que está formado por los Caputos, los Schwarzenegger, los Milei en la parte, los Menem en la parte de control y manejo político, ¿no? Lo que son el manejo de los legisladores nacionales, diputados y senadores, ¿no? La misma vicepresidenta que se muestra como la momia, ahí en un rinconcito, ella no dice, no hace, pero sin embargo es parte de la política, es parte del engranaje. O la Suprema Corte de Justicia con sus jueces, todos puestos a disposición de la clase gobernante. Ojo, cuando hablo de clase gobernante no me estoy refiriendo a los políticos, me estoy refiriendo a la burguesía, a los grandes propietarios, a los grandes magnates de las finanzas y de la industria en el país. Algunos nacionales, pero eso de nacionales es muy entre comillas, fundamentalmente todos capitales transnacionalizados, eso lo vemos acá hasta en la propia Mendoza, en lo que es la industria del vino, ¿no? El monopolio más importante de la industria vitivinícola mendocina es el grupo Peñaflor, que según dicen hoy pertenece a la familia a los que eran dueños de la cervecería Quilmes, después fueron dueños de la cervecería Andes, pero en realidad es una corporación que integran varios capitales, no solamente las familias locales. También hay concepciones por ahí, políticas erradas, que dicen que el poder de este país está concentrado en 6 familias históricas, patricias. Mentira, eso también es una aberración, es un concepto errado, eso ya no existe. El capitalismo es transnacional. Hace años que es transnacional, desde mucho antes de la caída del muro de Berlín, desde mucho antes de la caída de, de lo que se conoció o se definió como socialismo real, que fue los países del este de la cortina de hierro, ¿no? El comunismo ficticio que existió alguna vez. Ya desde antes los capitales son transnacionales y manejados fundamentalmente por una mafia financiera internacional. ¿Por qué digo mafia financiera internacional? Porque son capitales que no les importa la nacionalidad, no les importa dónde se radican, y pululan y viajan y van de Europa a América, América a Asia, Asia a África, rebotan aquí, rebotan allá, hacen negocios, hoy están haciendo ganancias extraordinarias en nuestro país, ¿no? Con esto del carry trade, la bicicleta financiera. Tasas altísimas de interés en el circuito bancario, entra el dinero, que es lo que buscan, que vengan capitales. Bueno, los capitales vienen a la especulación financiera, no vienen a invertir en un desarrollo de máximo de la industria automotriz, pongámosle por ejemplo, ni fíjese, incluso ni siquiera con la explotación minera. Acá estamos en una lucha del pueblo mendocino enfrentando al intento del ingreso de la San Jorge, por ejemplo. Está bien, acá hay resistencia, pero en otros lugares no hay esa resistencia. Y sí hay posibilidades de explotación minera, y sin embargo no tienen los capitales a la explotación minera. Los que están son los que han estado siempre, ¿no? La Barrick Gold acá en San Juan, en Catamarca, bueno, que han agarrado parte de la explotación del litio en el noroeste argentino también, ¿ah? Pero nuevos capitales para nuevos desarrollos mineros tampoco han venido, ni para explotar el uranio acá en el sur mendocino o para seguir explorando y explotando la brecha de Vaca Muerta, tampoco. Es más, algunos se están yendo porque también es una explotación carísima. Bueno, el asunto es que el capital financiero internacional es internacional, no tiene bandera, son los que mandan, son los que representan a la burguesía es la clase que está en el poder, es la clase que pone a quienes nos gobiernan, ¿sí? Y si no, fijémonos cómo está constituido los staff de dirección de este gobierno de La Libertad Avanza, con funcionarios, exfuncionarios de los grupos de Roca, el grupo Techín, o de los equipos que fueron parte de, que son, fueron y son parte del grupo de Ernequian, de donde también surge este fantoche que tenemos de presidente, ¿no? Que no está loco y que tampoco es un tarado. Tendrá sus cositas como cualquier ser humano, pero es un cuadro de la burguesía. La burguesía lo ha puesto ahí. La burguesía le ha asignado un papel, fíjense, y lo sostiene. Con este asunto de la estafa del Libra, por un lado, con este asunto que saltó de los laboratorios de la Suizo-Argentina, en otro estadio, en otro gobierno, ya hubiera embolado a todos, no solamente al que se animó a comentar por ahí que había choreo. Bueno, y choreo hay en todos lados. Cada vez saltan los negocios, saltan las coimas, no solamente en el tema medicamento, en el tema salud, sino también están saltando en la administración de ANSES, hasta en las casas más burdas, más simples, más insignificantes. Se chorea con la distribución de pañales, se chorea con la formación de empresas para control de ¿cómo se llama? De asistencia o estos que han monitoreado la los certificados de discapacidad que se han entregado, que también es una empresa trucha. Y eso no es solamente joder al beneficiario final, sino que también es un negocio de muchos millones de pesos, miles de millones de pesos, que alguien se los está bolsiqueando. Bueno, decía, esto pasa en otro, bueno, ya estarían todos enjuiciados, estaría todo el mundo, el negocio inmobiliario que está detrás de muchas situaciones y desalojos de territorios de en el sur, en la Patagonia, ¿no? Preguntémosle a la gran inmobiliaria de la familia Bullrich Pueyrredón, Duro Pueyrredón, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Ah? Bueno, el asunto es que están todos prendidos y todos ahí rasgándose las vestiduras, haciendo lo mejor que puedan hacer ellos para el bien de este país, de corregir la economía, reeducarnos porque estábamos mal educados. Sin embargo, para eso nos están sacrificando, nos están condenando a la miseria como pueblo y nos están vulnerando a los sectores más desprotegidos de esta sociedad. Bueno, estoy sintiendo la cortina, ya está llegando la hora 21. Vamos a ir al primer corte. Bueno, me presento, soy Emilio Enrique Sánchez, acá en la conducción y programación de este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Y como todos los miércoles me acompaña Esteban Garay en la consola de sonidos, como dice nuestro amigo Roberto Pino. Bueno, vamos al primer corte, vamos a escuchar obligado la propaganda política que nos impone los gobiernos provinciales y nacionales. Y bueno, espero que nos puedan pagar una monedita ahí. Y volvemos con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Esta propaganda de las organizaciones políticas que se postulan para estas elecciones de octubre, van a escuchar que se repiten, pero no es que nos resulte grato a nosotros duplicar esa propaganda, sino que justamente entran por un lado por la pauta provincial que nos pide que colaboremos en la difusión, y por otro lado está la pauta nacional, que no nos pide, sino que nos obliga por ley, por la Ley Nacional Electoral, a que pasemos de la propaganda. Entonces, bueno, son tan ingeniosos estos políticos que repiten para una cosa lo mismo que para la otra. Bueno, es un poco lo que también se ve reflejado a nivel de política general, ¿no? Bueno, y no lo presentamos porque, bueno, se me fue la mano con el análisis sobre la situación nacional que estábamos haciendo. Pero vamos a seguir en nuestra campaña de acompañar a los sectores de trabajadores docentes que intentan darle otro carácter a lo que es el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Educación de Mendoza, el SUTE, que en las próximas elecciones el 7 de octubre. Y como venimos acompañando en programas anteriores, vamos a charlar con Pablo Masuti, uno de los candidatos para la dirección en el departamento de Club por la lista 5, Frente Fuerza Colectiva. Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, compañero, compañera? Acá saludando con la campana que nos está acompañando ahora en todo el recorrido de escuela. Y que gracias por llamar. Y que te caracteriza, ¿no? Porque ya hace años que te venimos viendo en las calles con tu guardapolvo, tu pancarta de Cople, Colectivo por la Educación, y la campana característica de las viejas escuelas que nos hacen acordar a mucho de cuando nos tocaba estar en esa situación de alumno y estudiante, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, ¿qué nos podés contar de esta fuerza colectiva, de esta iniciativa? Sabemos, por lo que hemos charlado en otros programas,

Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes y cumpliendo con la pauta obligatoria publicitaria de las ofertas electorales. Bueno, son todas criticables, les aviso. Pobrísimas, pobrísimas las consignas, pobrísimas la forma en que se han encarado, eslogan que no conducen a nada y no dicen nada. Bueno, lo vamos a tener que soportar hasta pasado el 23 de octubre. Bueno, esperemos que no se incremente. Que no se incremente. ¿Quién habla así? ¿Quién hace esas modificaciones de voz? Bueno. Retomando, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Hablábamos al presentar este programa que al abrir este programa de la situación que se está viviendo económicamente y políticamente, la actitud de este gobierno que, como dice su propaganda, si la libertad avanza, el país retrocede. Ellos lo hacen al revés, pero yo lo veo así. Hoy, por ejemplo, quedó demostrado que, contradiciéndose a un discurso de campaña de estos mismos, que decían que tomar deuda, endeudar el país era un condenar a la miseria y condenar a futuras generaciones a afrontar deuda que ellos no están en condiciones de tomar hoy día porque no pueden decidir en concepto de que estamos que se vulneraban sus libertades. Fíjense, este es el gobierno en los últimos 40 años, aparte del de Macri, y que yo creo que ya lo está empardando, que más ha endeudado el país. Es increíble, y bueno, y sigue tirando la manga. Por eso el gobierno de los Estados Unidos, lejos de decir, bueno, no, te presto de mi bolsillo, como creyeron que iba a hacer, que el Tesoro de los Estados Unidos iba a dar el dinero que necesitaba. Estados Unidos no es ningún estúpido, más allá de las amistades, las coincidencias de Donald Trump con este desquiciado representante que tenemos hoy día. No le dijo, mamá, te presto de mi bolsillo. Le dijo, no, le voy a decir al Fondo Monetario que te tire unos manguitos más a ver hasta cuándo durás. Esa fue la respuesta que recibió. Por supuesto, esta gente la vende como el gran triunfo, el gran salvataje, que no es. Pero sí les sirve a ellos para seguir, como dije, en este jueguito perverso de la bicicleta financiera, ¿no? Yo tenía pensado, antes de que saliera esta oportunidad de charlar con la compañera Celia, de hacerles escuchar, que eso lo vamos a dejar para la semana que viene, un audio del compañero Julián Beviglia, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero también es un técnico especializado del INTI, que así como colabora con la ciencia y la técnica a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, también colabora con análisis políticos y económicos para las organizaciones del pueblo, ¿no? Y un poco explicaba él ahí por qué en muchas grandes empresas y no tan grandes empresas se ha empezado a pagar el salario en cuotas, ¿sí? Por semana o quincenas, el que cobraba mensual se lo han bajado a quincenal, las quincenas se las han bajado a semanales. Y es porque muchas empresas están derivando los fondos que tienen para pagar los salarios de sus trabajadores que están sacándole la producción, los han sumado al aporte de capital a la bicicleta financiera, o a ponerlos a plazo fijo con tasas muy altas, y a comprar con los resultados de esa de esos intereses que están ganando con tasa muy alta, a la compra de dólares baratos por ahora, porque se prevé que el dólar, así como se superó a las bandas en estas últimas semanas, superó las bandas famosas que iba a flotar, el dólar flota. El mercado lo estaba haciendo pelota al dólar y lo estaba llevando más arriba, porque justamente esta economía de las grandes corporaciones necesita un dólar más caro. Entonces, lo necesita barato de los organismos públicos para comprar barato y después sacarlos y venderlos más caro. Esa es la bicicleta financiera, que la hacen los que traen la guita de afuera con la excusa del RIG y bueno, y de los beneficios de que nadie va a controlar de dónde viene esa plata. Bueno, eso es la bicicleta financiera. Me hizo acordar a mí, bueno, y justamente la actitud de muchos empresarios, ¿cuál es? Bueno, no pago los salarios, dejo de pagar los aguinaldos, mucha gente que no ha cobrado aguinaldo, ¿no? Estamos hablando de los aguinaldos que se paga en junio o julio. No los ha pagado. ¿Qué ha hecho con esa guita? ¿La ha puesto en la bicicleta? Entonces, cuando va cobrando, va poniéndole de apuchito, le va a... Y bueno, si el trabajador hace paro por reclamos salariales, viene el ministerio, le impone la conciliación obligatoria. Si la dirección gremial no responde a esa conciliación obligatoria, viene la multa sobre la organización gremial. Por eso la mayoría de las organizaciones sindicales burocratizadas respetan la conciliación obligatoria. La respetan no porque respeten el mandato de su obrero, sino que la respetan ¿para qué? Para que no le hagan multa, que le terminan desfinanciando sus curritos como con sus manejos de los fondos sindicales, a veces muy a discreción, a favor personal de ellos, más que sobre la organización sindical. Bueno, fíjense cómo una cosa va atando la otra y va enredando el ovillo. ¿Y quiénes son siempre los eternos perjudicados? Los laburantes, el que trabaja y que está obligado a responder a esas leyes, está obligado a tener que ir. Así pasó con un paro que estaba programado, muy enojado la Federación Obrera Vitivinícola, porque no se pusieron de acuerdo en un miserable 2% mensual de aumento por casi lo que queda del año hasta el año que viene. Y mandó un paro para este lunes 22 de septiembre. Lo mandó el miércoles a las 10 de la mañana, a las 14 ya tenía la conciliación obligatoria, que más que nada la pidieron ellos. Y confundiendo a los trabajadores, cuando ya ellos están publicando que se resuelve la medida de fuerza para el día 22, sobre el pucho salió la conciliación obligatoria. La dejaron un día ahí para informarle a los trabajadores, creando una gran confusión. Mucha gente pensaba que el lunes iba a haber paro, pero resulta que no hubo paro, porque la conciliación obligatoria obligaba a no hacer paro. Mientras tanto, las empresas se cagan de risa de la dirigencia sindical y de los trabajadores, y ahora tienen 10 días o 15, sí, 10 días de cuarto intermedio. Cuando se junten y no, si no se ponen de acuerdo, van a tener otros 10 días más, y después así se va estirando y pasan los días, pasa el mes y no se ajustan los salarios. Bueno, esto es un poco lo que yo quería mostrarles, ¿no? Que encima, en muchas empresas, la plata de los salarios lo usan para bicicletear. Eso me hizo acordar a una película que fue muy famosa en la década de los 90, Plata Dulce se llamaba, que justamente se manejaba así. Un empresario, bueno, empezaba a jugar, a tallar el banco, bueno, cómo utilizan el carácter, digamos, el carisma de un gerente para hacer creer a todo el mundo que estaba bien que destinara sus ahorros y sus reservas para hacer plazos fijos y cuánta historia. Algunos tenían dólares, vendían los dólares y metían la plata a plazo fijo porque daba mucho interés, como está pasando ahora, ¿no? Algunos que tenían un pequeño emprendimiento, tallercito, le decían, no, dejate de problemas, dejate de pagar cargas sociales, jubilación y salario de obrero, si esto lo compras por la misma, por menos plata lo compras afuera y lo vendés tan caro como lo estás fabricando acá. Entonces crecieron las importaciones, muchas importaciones eran retrucha, me acuerdo que venía, porque más allá de la película, esto fue una realidad, ¿no? Mucha baratija de afuera, llamativa, espejitos de colores que le llamaban. En la época de la colonización eran los espejitos de colores que traían los españoles, ¿sí? Y acá se compraban como agua, como chocolatines, porque era lo nuevo, la innovación. No sé si han visto que están entrando, qué sé yo, hay relojes que vos los sincronizás con el teléfono y lo podés usar como teléfono, ¿no? Bueno, todos esos chiches nuevos están llegando. ¿Y cuántas cosas se están empezando a dejar de producir para traer del exterior? Más baratas, supuestamente. Y sacarse de encima los gastos de impuestos internos, salario y cuánta cosa. Bueno, la película mostraba eso. Pero llega un momento que eso, esa rueda que es la bicicleta financiera, se termina, para, ¿no? Porque alguien decide ya que para, porque saca los capitales, lo saca del circuito, se deja de producir, se deja de generar, se pierde el mercado interno, se genera mucha desocupación, la desocupación va generando un hacinamiento, va generando miseria, va generando necesidades, que el pueblo ya en un momento dice basta, bueno, que acá pasó, y se dijo basta. Entonces por eso tiene... Esa bicicleta financiera tiene un principio y tiene un fin. Y en la película mostraban ese principio y ese fin, ¿no? El tipo que había puesto todos sus ahorros al plazo fijo y de repente se quedó sin ahorro. Porque eso pasó. Eso pasó, ¿no? Cuando vino el corralito que la gente no podía sacar la plata, los bancos se quedaron con esa plata. Los bancos se quedaron con los dólares, ¿no? Y antes de que se cerrara todo, viajaban los coches de caudales que salían de los bancos principales, Banco Galicia, Banco Francés, bueno, el Deutsche Bank y todos estos bancos, y fueron sacando la guita y quedó la crónica de cómo avanzaban hacia la Aeroparque, hacia Ezeiza también, los camiones de caudales, con los dólares que se iban fugando, los dólares físicos que se mantenían, que los bancos pudieron sacar antes de que se metiera las restricciones totales, bueno, y fuera el desastre que generó la crisis social del 2001, lo que algunos llamaron el argentinazo, y bueno, y la debacle del sistema, donde incluso llegamos a tener hasta 5 presidentes en menos de un mes. Y la gente tuvo que salir a la calle, primero protestar y segundo a sobrevivir. Cuando pasó eso, las clases dirigentes, los dirigentes, los políticos, estaban debajo de la cama, no salían ni a la calle porque la gente los corría. Porque ellos sí tenían para pagarse un café en la peatonal. Pero el común de los mendocinos no lo teníamos. Andábamos con papelitos que se llamaban patacones, tenían los más variados nombres, eran papeles que no tenían ningún valor, por ahí se canjeaba, tenían mismo valor que el boleto de crédito que se empezó a usar en los trueques, fíjense. era el valor que la gente le quería dar. Bueno, sobrevivimos por la propia, por nuestra cuenta, con el trueque, con el apoyo solidario, con la compra comunitaria. Así sobrevivió el pueblo a esa debacle y a ese desastre. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, y así todo, también nos pudimos reponer, también hubo una recomposición política, bueno, se llegaron a recomponer las instituciones muy descreídas, que es lo que nos está pasando ahora también, la gente que no va a votar. La gente que no va a votar. Y la gente que vota en blanco. ¿Se acuerdan? En aquellos años también se usó el voto chiste, el voto patriótico. Se votaba, se ponía una estampita, una foto del general San Martín, otros a Belgrano, otros se lo agarraron en joda, se ponían a... votaban a Clemente. ¿Se acuerdan? Clemente, que era un personaje, Clemente era un pollo o algo así, que no tenía brazo, no tenía mano. ¿Por qué la gente votaba a Clemente? Para que nadie metiera la mano en la lata, para que dejaran de chorear como están choreando ahora con el 3% los salvajes libertarios. Se me vino a la cabeza esa. ¿Se acuerdan en la historia la lucha contra los salvajes unitarios? Los federales contra los salvajes unitarios. O los unitarios contra los salvajes federales, las hordas campesinas. Bueno, hoy tenemos a estos salvajes libertarios, tremendo. Y también por el otro lado tenemos a los salvajes prontuariados, diría yo, ¿no? El populismo que miente y relata y también embauca. Porque propone lo mismo, nada más que un poco más suavecito. En vez de hacerlo en 2 años, lo pueden hacer en 4 o en 6. O en 12, como se hizo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Ese era un poco lo que queríamos charlar. Ahí tenemos una alternativa importante que está surgiendo para recuperar la lucha sindical como una lucha genuina y necesaria de los trabajadores, que es la propuesta de la lista 5 en las elecciones del SUTE el próximo 7 de octubre. Aprovecho para denunciar a la burocracia sindical del SOEBA Luján, que con artilugios patronales, fíjense, patronales, bochó una lista alternativa de los trabajadores autoconvocados vitivinícolas de Luján. ¿Por qué digo patronales? ¿Por qué? Llamaban a los que iban como candidatos y estaban en condiciones de ser candidatos por antigüedad y todo eso, y le decían, mirá, vos te estás por jubilar, no es cosa que porque participé en esta lista no te podás jubilar. Fíjense, amenazas de mierda que les hacían a los trabajadores. Algunos muchachos que, porque es muy común en este rubro, que trabajan un par de años en una bodega, los despiden y entran a trabajar a otra bodega. Entonces, por ejemplo, muchos de esos muchachos pierden la antigüedad al pasar de una bodega a otra, o porque la bodega cambió de dueño y cambió de firma y cambió de razón social, entonces como que empiezan de cero. Pero ellos siguen siendo afiliados del sindicato. Pero desde una concepción patronal le dicen, no, vos cuando pasás de una... como afiliado, fíjense, es como pasás de una bodega, de una firma a otra, perdés la antigüedad que tenía en la otra. Eso es una burda mentira. Es una burda mentira porque el sindicato sigue siendo el mismo y la afiliación sigue siendo la misma. Entonces, de esa manera, por eso digo, con concepciones patronales muy rebuscadas, muy mal rebuscadas, de la mafia sindical, se discriminó y se bochó y se bajó a la única lista que se había formado para confrontar en el SOEBA Luján. Entonces estos delincuentes siguen manteniendo la dirección del gremio, porque van a ir con lista única, por supuesto, van a votar los amigos, y bueno, con que voten los amigos ya tienen garantizado 4 años más de dirección del gremio para seguir choreando a los trabajadores. seguir negociando con las patronales, seguir entregando a los compañeros que quieren organizarse y luchar, y bueno, y el que no es amigo del sindicato lo persiguen, que lo echen de un lado, lo echen del otro, para que justamente no acumule antigüedad, no acumule continuidad en la afiliación al sindicato, y que no puedan presentar una lista alternativa. Y así se va generando la casta gremial, la casta burocrática, que también está respaldada por una ley del año 1974, ¿no? Una de las principales leyes que impuso el Partido Justicialista con el retorno a la democracia en el año 1973 y con la devuelta del general Perón, que vino a disciplinar al pueblo trabajador y a terminar de hacer el trabajo que los milicos no pudieron hacer, y que lo terminó haciendo justamente un gobierno civil, mandando a aniquilar a la subversión, ¿no? Así, con esos términos, creando una fuerza parapolicial para salir a combatir los valores occidentales y cristianos que sostenía ese justicialismo en el gobierno de aquellos años de Perón e Isabelita, y después de Isabelita y López Rega. Bueno, con este poquito de historia, que yo sé que para algunos les va a doler, a algunos no les va a gustar, pero no lo digo desde una concepción gorila, ¿no? Porque yo no estoy atacando acá al peronismo, estoy atacando a esas direcciones que mostraron para quienes trabajaron. El obrero, el trabajador peronista, fue un obrero y un trabajador que luchó toda su vida por una mejora, por la justicia social. Algunos luchaban y luchamos, porque me incluyo, por el socialismo, desde el peronismo. No estoy haciendo gorilismo, estoy mostrando a ese peronismo de arriba que pactaba con la burguesía y pactaba con las patronales y pactaba con las burocracias sindicales para frenar y destruir la lucha de los trabajadores. Bueno, hoy no ha hecho falta eso, pero con el tiempo esas direcciones sindicales han logrado lo que denunciaban y denuncian los compañeros y compañeras que se enfrentan en estas elecciones en el SUTE, o los trabajadores vitivinícolas autoconvocados en el Sobeba Luján, como fue hace un par de años atrás en el Sobeba Maipú, ¿no? Cómo estas dirigencias sindicales burocratizadas terminan generando un clima anti-organización, anti-institucional, y bueno, y eso es algo que hoy se está viviendo, ¿no? Y tenemos que encontrarle la vuelta, yo digo, para que encontremos nuestra propia organización, encontremos nuestra propia fuerza en nuestras propias organizaciones, y enfrentemos al sistema como alguna vez lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, que enfrentaron sin leyes y a ese capitalismo que se imponía en el mundo, y sin embargo se le dio pelea, se crearon organizaciones proletarias, se crearon partidos proletarios que generaron y lograron a través de la lucha muchas conquistas y mucha democratización en la vida del trabajador. Bueno, no la hago más larga, gracias por escucharnos, hasta el próximo miércoles. Chau, que estén bien. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas